Sí, gracias. Bienvenidos todos a nuestra presentación, que es parte de Webheads in Action Online Conference, que se lleva a cabo. Empezó el día 22 de mayo, de 3 días, y esta es nuestra aportación en Puentes al Mundo. Les habla José Rodríguez, reportándose aquí desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Soy maestro de primaria y hoy es domingo 24 de mayo del 2009, y en una nueva transmisión de Radio Web 2.0, nuestra segunda transmisión en vivo. Y aquí, en agradecimiento a la comunidad de Puentes al Mundo y el equipo de Radio Web. Y hoy les presentamos el tema de educación 2.0. René me va a estar guiando un poco en la dispositiva, así en qué orden estamos, ¿verdad? Y René, ¿quieres empezar? Muy buenos días con todos desde Lima, Perú. Son las 11 y 7 de la mañana. Mi nombre es René Torres, profesor de educación del Colegio San Jorge de Miraflores, del área de tecnologías de la información. En esta oportunidad, primero agradecer, como siempre, la gran paciencia de la audiencia y la de José ante estas circunstancias. Como digo yo, siempre es una frase que yo digo, la tecnología es imprevisible, a veces funcionan como nosotros deseamos, como a veces obtenemos resultados que no son los que hemos pensado obtener, pero bueno, creo que con un poco de paciencia se logran objetivos. Bien, mi tema el día de hoy es un poco llamar a la reflexión sobre el término de educación 2.0. Yo, perdón, como maestro del Colegio San Jorge, nosotros hemos iniciado desde el año 2007 todo un conjunto de proyectos para la implementación de la tecnología en la educación, específicamente en la educación básica. Entonces, nosotros hemos generado todo un conjunto de capacitaciones, un conjunto de implementado un conjunto de herramientas tecnológicas, no solamente específicamente hablando de la web 2.0, sino también toda una maquinaria de elementos, como por citar, por ejemplo, hemos implementado lo que es la parte de las pizarras inteligentes, y ahora estamos dentro de un proyecto llamado implementación de laptops. Pero este proyecto de implementación de tecnología, el cual ustedes lo podrán revisar en este blog que les estoy presentando en el test chat, es un proyecto que nos ha costado bastante implementar, dado que obviamente de una u otra manera esta novata tecnología de la web 2.0 ha hecho que nosotros como maestros tengamos que, bueno, adquirir nuevas destrezas, nuevas formas, nuevas maneras de llevar el conocimiento a lo que usualmente lo hacíamos en una clase convencional. Ahora, yo desde mi lado, porque creo que todos pertenecemos horizontalmente en esta lucha de educar, una lucha sin experiencia de educar, creo que mi lado en la parte de la capacitación y la preparación de los maestros en el uso de las TIC. Pude observar, pude hacer un diagnóstico, pude ver las necesidades, requerimientos y resultados que generaban implementando las TIC en sus respectivas áreas. Yo creo que sí, definitivamente es un medio, son medios fantásticos para que todos nosotros que somos, que es un tema que vamos a tratar adelante, que somos los inmigrantes digitales, podemos entendernos ahora con los nuevos educandos, con gente que maneja la tecnología muy fácilmente. Entonces, en este proyecto que lleva ya que este va a ser su segundo año, hemos generado toda una parafernalia de recursos, tanto para los chicos como también para los maestros. Entonces, ahora, luego de 2 años de haber manejado este proyecto, de ver cómo ha crecido masivamente los medios y los recursos en la red, llega un momento en que uno se sienta a reflexionar y pensar, bueno, ahora ya que estamos enganchados con la tecnología y los recursos que la Internet y otros medios nos brindan para llevar el conocimiento a los chicos, es el momento donde podemos hacer una pausa, pienso yo desde mi perspectiva, hacer una pausa y decir, estamos ahora ya, que tenemos manejando los recursos tecnológicos, estamos obteniendo los resultados que pensábamos obtener cuando no lo utilizábamos. Por decir un ejemplo, mis alumnos están obteniendo los mismos resultados trabajando con wikis como lo hacen ahora y comparándolo con los resultados anteriores. ¿Son superiores? ¿Son iguales? ¿Son menores? ¿A qué se debe eso? Es decir, este diagnóstico que se tiene que realizar en este momento es donde nosotros tenemos que decir, bueno, sentémonos ahora a platicar y decir verdaderamente qué es educación 2.0, qué es verdaderamente este sistema que permite llevar a través de los múltiples recursos tecnológicos nuestro conocimiento hacia nuestros alumnos. Entonces, para eso, 4 puntos que creo que por aquí nos van a ayudar a llevar este término, a poder sentarlo adecuadamente dentro del término educación 2.0. Yo puedo de repente decir escuela 2.0 como una escuela que utiliza, que sus maestros utilizan recursos 2.0, blogs, wikis y herramientas colaborativas, etc. Puedo decir instrucción 2.0, donde un determinado tipo de estudio, utilizando un medio que la red colaborativa me brinda como redes sociales, pueda utilizar ese recurso. Pero escuela, educación 2.0 es algo en el cual yo creo, desde mi punto de vista, que tenemos que manejar adecuadamente, porque de una forma muchas autoridades, digo de esto autoridades, es decir, elementos que están más arriba de nosotros, como ministros, asesores, utilizan este término quizás de una manera muy mercantilista, con el hecho de decir, bueno, yo tengo la solución 2.0 para que el cambio educativo se vea realmente importante. Leía ayer una noticia con respecto a los exámenes PISA aquí en América Latina, y Perú es uno de los, es el país que está en el último de la lista con respecto a los exámenes PISA del año 2000. Ahora en este año 2009, que se va a realizar un examen, acá ahora en agosto, esperemos que estos resultados sean ahora diferentes. Entonces, son cositas que a uno lo sientan a pensar y a reflexionar con respecto a lo que es la verdadera educación de producción. Voy a pasar a la diapositiva 1 que estamos viendo acá. Vamos a la diapositiva 2. La diapositiva 2 son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Los temas son los siguientes: didáctica y metodologías, el nativo digital y el inmigrante digital, la definición de web 2.0, y el uso educativo de las nuevas herramientas. Es decir, existen muchas herramientas, pero educativamente son funcionales. Como último punto, vamos a ver un pequeño segmento de conclusiones y una pequeña participación de la audiencia para que ellos también puedan de repente objetar o de repente compartir o colaborar con algunas ideas con respecto al término educación 2.0. En la diapositiva 3, didáctica y metodología. En la diapositiva 3 nosotros estamos hablando acerca de lo que es una didáctica, es decir, específicamente la didáctica es el sistema de calificación según esto debe utilizarse para enseñar. Es decir, ¿qué didáctica estamos empleando? ¿Qué didáctica podemos emplear nosotros utilizando los recursos 2.0? Usualmente las didácticas convencionales que estábamos empleando nosotros era, pues, tanto para las clases, por ejemplo, para enseñar las matemáticas, para enseñar ciencias naturales. Estamos utilizando didácticas que de repente, de una u otra manera, siguen siendo funcionales sin la necesidad de utilizar tecnología. He visto muchas escuelas aquí, específicamente en provincias de Perú, donde sin contar con tecnología, tienen resultados tremendos con respecto al ingreso a las universidades de estas escuelas. Es decir, los chicos que egresan de estas escuelas que aún no tienen tecnología, menos aún conocen lo que es la web 2.0, lideran mucho digamos, los rankings de las listas de ingresantes a las universidades. Es decir, la didáctica convencional aquí en América Latina todavía sigue siendo funcional. Maestros que utilizan métodos para poder obtener resultados están siendo todavía utilizados de manera objetiva, de manera óptima y que obviamente cumplen con los objetivos principales, ¿no? Que es hacer que nuestros alumnos pues adquieran ese conocimiento. El año pasado pues pudimos ver que esto está regulado en Lima, es decir, aquí en Lima, Perú no pueden los chicos saliendo de la escuela no pueden postular si no han concluido específicamente toda la escuela subsecundaria. Entonces, pero bueno, hay excepciones en las cuales hay niños de 13, 14 años que ingresan a la universidad y revisando, observando cómo han sido preparados estos niños, pues específicamente ellos casi, casi no han tenido contacto con ningún sistema donde se utilicen las TICs. Es decir, la metodología convencional, la que usamos en este momento, todavía está siendo funcional. Pero ahora con esta avalancha tecnológica educativa nos está obligando a que nosotros tratemos de adaptar esas tecnologías convencionales e implementar estos recursos como parte de esta metodología, como parte de estos métodos para construir el conocimiento. Ahora, yo de repente estoy quizás hablando prematuramente, porque de repente puede suceder así, estoy hablando prematuramente, porque estamos recién en el boom. Yo puedo decir que estamos en un proceso de prueba educativa a nivel mundial. ¿Por qué? Porque obviamente pues no existen, no he visto, y he navegado antes, por eso he estado revisando muchos libros con respecto al tema, que no existen específicamente los métodos donde incluyen las TICs específicamente en esencia y puedan ser funcionales haciendo pues que sus alumnos logren sus objetivos finales obteniendo pues resultados óptimos partiendo saliendo de la escuela. Entonces, por ahí tengo yo la pregunta aún de poder saber quiénes son específicamente, cuáles son específicamente estos métodos para poder generar que la tecnología obtenga resultados con nuestros alumnos. Entonces, por ahí va la parte de didáctica y metodología. Yo creo que quizás con la evolución del tiempo nosotros podamos ya encontrar este tipo de resultados. Todavía estamos tratando de manejar el término de métodos dentro de nuestro proyecto en el Colegio San Jorge de Miraflores. Estamos muy abocados ya en este momento a encontrar estas definiciones, digamos, medios para que la educación sea un poco, digamos, identificada con la Web 2.0. Como verán ustedes en el proyecto, nos hemos manejado muchas cosas con respecto a blogs, wikis, delicious, pizarras digitales interactivas y estos medios tecnológicos que actualmente se encuentran en el mercado. Pero como les digo, yo lo veo desde una perspectiva todavía por el momento de una educación beta, una versión beta de la educación 2.0. Todavía no tengo el término educación 2.0. Pasamos a la diapositiva, José. No sé si puedo pasar a la diapositiva número 4. En la diapositiva número 4 vamos un poco a revisar el término, un término con respecto a lo que es el nativo digital y el inmigrante digital. El nativo digital, bueno, como sabrán, son aquellas personas pues que hemos sido educados y hemos egresado de los años 80, donde la computadora todavía recién estaba iniciándose su masificación, estaba recién iniciando la masificación de las computadoras en algunas escuelas, instituciones educativas, y poco a poco se han estado ya implementando de acuerdo, obviamente, a su alcance económico. Entonces, el nativo digital, prácticamente yo me considero nativo digital, desconozco muchas cosas, pero existen otros chicos, otro grupo de personas llamados los inmigrantes digitales, ¿no? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, que nos obsequia Soledad Gómez, el maestro que es nativo digital, lleva la educación de una manera convencional, con sus métodos y sus didácticas, tal cual es como ha sido preparado y capacitado. Pero se enfrenta a un grupo de personas que ha cambiado su motivación, que han generado una digamos, otra manera de adquirir la información. Algunos chicos ahora aprenden por medios tecnológicos, ¿no? A través de sus laptops, a través de sus computadoras en casa o cualquier otro recurso tecnológico que tienen en ese momento. Ahora yo he estado revisando también un blog que habla sobre el uso del celular en el. Eso para mí, pues, es como nativo digital, es medianamente novedoso. Entonces, trato de un poco ver esto. Y sé que que dentro de mi caso hay otros casos también. Es decir, hay otros casos también de maestros. Nosotros iniciamos el proyecto de la web 2.0 del Colegio San Jorge como nativos. Creo que todos somos nativos y seguimos en la búsqueda de encontrar el mejor recurso de acuerdo al área educativa donde se encuentra el maestro. El inmigrante digital en este caso, pues, representa a nuestros alumnos, ¿no? El objetivo es tratar de tener que ellos puedan adquirir el conocimiento en base a estos recursos tecnológicos, que los hay muchos, de hecho, que los hay muchos, ¿no? Pero para poder llevar y conocer estos elementos tecnológicos, tenemos que un poco encontrar. Pasamos a la diapositiva 5, José. Sí, No sé si me podemos pasar a la permites una. diapositiva 5. Sí, Reina, ¿me permites un En la comentario diapositiva sobre la 5. 4? Y aquí se maneja mucho ese término de nativo y de migrante digital. Y pienso yo que en las conversaciones que he tenido en la red, especialmente en el grupo de inglés, es de que somos, quizás nosotros seamos los inmigrantes, pero al mismo tiempo hay necesidad como educadores de guiar o de dar un tipo de modelo para que los nativos, aunque puedan usar las tecnologías de una manera rápida, que la usen para fines educativos, ¿verdad? Exactamente. Cambia la 5. Gracias, José. Sí, ahí con respecto a la tecnología inmigrante, digital y nativo digital, hay una terminología que se tiene que manejar para poder llegar a las conclusiones específicas. Estaba viendo yo en YouTube, una de las herramientas de videos, que existe, pues, la posibilidad de definir mejor esto del nativo y el inmigrante digital. Entonces, creo que podemos tener una charla con respecto a esto. Ahora, con respecto a, como dije hace un momento, para poder llegar a estos inmigrantes digitales tenemos que encontrar la definición adecuada de la web 2.0. Es decir, usualmente siempre buscando en Internet, como vemos en la diapositiva 5, buscando en Internet, nosotros vamos a encontrar todo un conjunto de definiciones comerciales, definiciones educativas, definiciones de publicidad. Existen muchas definiciones de la web 2.0. Hay un libro muy interesante que es Web 2.0 de un autor español, donde nos muestra a través de este libro de diversas definiciones de la web 2.0 dependiendo del área donde se está aplicando. Creo yo que rápidamente puedo decir que la web 2.0 es específicamente el cambio, la revolución del uso de las páginas web en Internet, en donde antes solamente nosotros podíamos participar como exclusivamente observadores, es decir, como personas que simplemente podías tú parar y observar nada más, pero no podíamos participar en esos contenidos. Ahora, aquí hay un detalle. Existían unas determinadas páginas web, las cuales denominamos foros y grupos, en las cuales los usuarios pertenecientes a estos foros y grupos podíamos participar. Es decir, una persona lanzaba un tema y todas las personas participantes en este foro, pues, podían responder, podíamos interactuar. Entonces, como que no estábamos muy lejos de la de la 2.0, como dicen anteriormente. Es decir, había interacción, había participación de usuario. A diferencia de ahora, es que la revolución de la web 2.0 es que ya no solamente hay un solo recurso donde puede participar el usuario, sino hay muchos recursos en la internet donde ahora casi todos los usuarios pueden participar. Basta con un pequeño conocimiento de manejo del computador, como mandar un correo digital o subir una fotografía a internet, para que ya pueda tener acceso a estos recursos 2.0. Citado esto, por ejemplo, hace un momento hablaba de YouTube. YouTube es un medio participativo donde personas con una pequeña cámara digital pueden publicar sus vídeos para que otras personas puedan observarlas o de repente comentarlas. Es decir, ahora ellos son, digamos, ellos son los protagonistas de estos sitios. En realidad los sitios llevan un solo título, pero los verdaderos protagonistas de la web 2.0 son aquellos usuarios que participan en él. Una muy, muy clásica web 2.0 es el caso, pues, de YouTube, de Blogger, de Spaces, de Wikipedia, la enciclopedia que ha sido elaborada con la participación de todo el público en general, que ha ayudado a construir esta red, esta enciclopedia virtual con dimensiones, pues, gigantes, que antes usualmente que ha llegado a delegar, quizás desde mi perspectiva yo puedo ver así, ha llegado a delegar la Enciclopedia Británica, que se ha obligado de una u otra manera, pues, a liberar muchas cosas de sus servicios para que puedan también ser de libre acceso. Yo puedo decir, como ahora no hace mucho hablaba acerca de Microsoft, que ha prácticamente cerrado el Encarta, es decir, ha dejado de producirlo ante esta ola de la web 2.0. Leía yo la noticia que Encarta dejará de ser ya un producto más que se encuentra constantemente en actividad. ¿Debido a qué? Debido a que ahora la gente, los chicos, los estudiantes, ya han optado por las opciones enciclopédicas de la web 2.0, en este caso la Wikipedia. También pueden recurrir a otros medios. Ahora los chicos usualmente googlean, ¿no? Googlean el conocimiento. Buscan ahí la independencia de Lima y acuden directamente a Google para poder encontrar otras opciones, ¿no? Decía por ahí, leía yo un comentario que decía que el problema no es Internet, sino cómo la utiliza. Internet sigue siendo un medio de opciones para que puedas revisar o digamos sustentar algunas cosas. Entonces la web 2.0 va por ese lado, por el lado de que de repente se ha vuelto un elemento donde nosotros estamos participando, donde un público en general participa y prácticamente se está volviendo una industria de comunicación. Ahora se está involucrando no solamente en las computadoras, sino también en los teléfonos móviles, donde pueden desde su teléfono móvil visualizar videos, tuitear, marcar páginas y todo lo referente a lo que es el uso de las páginas web 2.0. José. Sí, pienso que, como indica aquí David en el tech chat, que hay veces que los términos populares, ¿verdad?, no son exactamente los mejores, pero en cuestión aquí, en definiendo bien lo que es el web 2.0, también pienso yo que, como indicabas, anteriormente teníamos contenido que era que no cambiaba, que era estático, ¿verdad? Se presentaba y pienso yo que es una forma de ver nosotros mismos, que a veces como profesores enfrente del aula no cambiamos, entonces somos estáticos y presentamos lo que presentamos hace 5 años, 10 años, 15 años. Y con el web 2.0 hay una interacción, interacting, ¿verdad? Interact, en la forma de que ahora empiezan a interactuar con el contenido y el profesor ya también es parte de los que aprendemos y en esto nos ayuda el web 2.0 y en este caso la educación 2.0 empieza a cambiar. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva. En este caso vamos a pasar a la diapositiva número 6. Perfecto. La diapositiva número 6 toca el punto de que la diapositiva número 6 tenemos acá, ¿sí? Dice, el uso educativo de las nuevas herramientas. Esto es lo que es la esencia de mi participación este fin de semana. Es decir, el verdadero objetivo es para mí, mi verdadera reflexión es, el uso educativo de las herramientas se están dando adecuadamente, es decir, lo estamos trabajando adecuadamente. Existen muchas herramientas educativas. Por ejemplo, vamos a citar una que lleva casi 9 años en el mercado, 8 o 9 años, el Moodle. Es una herramienta de educación a distancia que pertenece a la promoción de la web 1.0, pero que se ha logrado establecer en el mercado educativo para que muchos maestros, educadores puedan utilizarlo como un recurso de enseñanza a distancia o de complementación educativa. Teníamos hace 1 o 2 semanas atrás la participación de las maestras catalanas que nos ofrecieron una excelente propuesta del uso del Moodle como recurso educativo para la enseñanza del inglés. Y cierto, es un gran recurso, pero es un recurso que nació hace 7 años atrás, 7, 8 años, 8 años atrás. Entonces, quiere decir que este recurso ha necesitado que las personas, que los inmigrantes digitales y los nativos digitales hayan tenido el contacto con la tecnología para poder darse cuenta de que es un recurso que puede ser explotado y que puede tener resultados, porque este medio tiene pues muchas características que un educador necesita para llevar el conocimiento. Es una de las plataformas que está más utilizada en el mercado educativo. Ahora, no es la única, tenemos otros medios también paralelos a este. La diferencia que tiene Moodle con respecto a los otros es que tiene pues todo una comunidad grande que permiten que brindar un soporte, permiten brindar ayudas, permiten brindar toda una serie de ejemplos e ideas para que otras personas también interesadas en estos medios educativos puedan aplicarlas. Entonces, pero viene acá el caso también de que existen otros medios como blogs, ¿no? Los blogs y los wikis, que también son, que nacieron con el objetivo de ser herramientas colaborativas, se fueron introduciendo por sus características dentro del ámbito de la enseñanza básica para que podamos transmitir nuestro conocimiento. Nuestros maestros en el Colegio San Jorge utilizan los blogs para que puedan comunicar, para que puedan poner avisos, para que puedan transmitir las actividades que realizan los chicos en la Escuela San Jorge. Y los padres han respondido muy gustosamente. Creo que en esta época, a estas alturas digamos, de la tecnología, muchos de los padres de familias están muy contentos con ver los resultados. Yo, como padre de familia, estoy muy feliz de ver a mi hijo, pues, qué es lo que hace, cómo lo avanza, escuchar o leer de las manos de la maestra, de los maestros, el desarrollo académico que ellos están realizando, algo que usualmente no es convencional o no era convencional en años atrás, porque no existían estos medios de comunicación. Pero creo que ahora el uso educativo de estas herramientas se están dando por la necesidad de la implementación de tecnología, pero también tienen ciertas limitaciones y dificultades. Como toda cosa, tiene un pro y tiene un contra. El uso de estas herramientas tecnológicas están también poniendo de lado lo esencial, lo básico de la escuela, lo que nosotros no podemos enseñar a nuestros alumnos. Yo puedo decir de repente, ninguna herramienta tecnológica me va a poder hacer sentir el gusto de una fruta, o quizás la sensación de tocar una flor, o de repente respirar el aire fresco en un parque. Entonces, ¿hasta qué punto es necesariamente importante utilizar estas herramientas? Sin, obviamente, quitar la esencia de la educación, la esencia de la vivencialidad del alumno con respecto a su materia. Es muy claro que ninguna herramienta va a poder permitir, va a reemplazar a los cuadernos clásicos, aquí en Lima le llamamos los coquitos, donde podamos aprender la letra A, la forma de la letra D, la C, etcétera. Es decir, por más pizarra digital inteligente que pongas al frente, no va a existir tecnología que reemplace estos cuadernos y lápices donde los alumnos puedan afinar su motora fina, su motora gruesa también, para que ellos obviamente crezcan con con un equilibrio pues armónico dentro de su cuerpo. Es decir, la tecnología tiene un límite. La tecnología es buena, pero tenemos que pensar que también lleva un límite, que la tecnología está facilitando muchas cosas, pero a la vez no debemos descuidar las esenciales dentro de la educación. José. Sí, aquí para añadir un poquito a lo que está en el tech chat, pienso que puse aquí un nombre de aquí un conferencista, educador en Estados Unidos, que se llama David Warlick, y él presenta un término que le llama el master learner, o es decir, que nosotros como educadores tenemos que aquí. Yo creo que la palabra motivar está bien, pero una palabra un poquito más fuerte, en inglés se llama engage, o significa que nuestros alumnos estén motivados y sean participantes activos en su propio aprendizaje y guiar lo que ellos están aprendiendo. Y pienso que en el Master Learner, nosotros como aprendices por vida, tenemos esa responsabilidad de que las herramientas que tenemos ahorita disponibles, que sabemos que cualquier herramienta que tengamos la usemos de una manera que tenga un fin, ¿verdad? Que solamente la herramienta es un medio actual y que ese fin es en aprender y tener más conocimientos en lo que estemos interesados actualmente. Y a veces a nuestros propios alumnos se les dificulta y hay mucho, como vamos a decir, mucho ruido. Y el ruido es todo eso del Facebook, el Messenger y lo demás. Pero también esos tienen tiene su uso y si vemos aquí las herramientas como profesores, como docentes, nuestro trabajo es en crear un tipo de modelo para que ellos puedan seguir. Cierto, sé de verdad que es lo que me acabas de mencionar es algo muy, muy importante, ¿no? Generar también los modelos para que estas herramientas puedan llegar efectivamente, cumplir sus trabajos, su verdadera función, ¿no? Durante el proceso de la educación. Existen ahora muchos recursos y creo yo, desde mi perspectiva, que la Internet va a seguir creciendo. Ya se habla, ya se discute de una web 3.0, la cual es una web basada en algunos términos específicamente llamados tecnológicos. Pero creo que para llegar a eso, los maestros, yo como profesor, debo previamente haber entendido bien la esencia de la educación. Y el uso de recursos educativos en Internet para que el paso siguiente ya sea convertirme también en un nativo digital. No creo que sea imposible. Creo que así como existen las nacionalidades, si uno puede pedir pues el pasaporte de otra determinada nación, creo que también nosotros tenemos la oportunidad de pedir el pasaporte para ser específicamente un nativo digital. Podemos convertirnos en esto. Tenemos ahora la oportunidad. Como dije hace un momento, ¿no? Hace un momento dije pues que podíamos trabajar mejor las metodologías, trabajar mejor la didáctica, buscar que estos medios sean objetivamente funcionales y obtener al final un alumno pues que haya logrado aprender con estos recursos. Yo tengo mucha, mucha seguridad que lo vamos a lograr, que va a tomar un tiempo, que la educación se encuentra en un proceso, nos encontramos específicamente dentro de este periodo en una transición de la implementación de tecnología. Es por eso que yo tengo muchas seguridad de que podemos lograrlo, pero a la vez también siempre caminando con la reflexión, pensando de que de una u otra manera necesitamos también conocer cómo la tecnología está creciendo y nosotros crecer a la par con ellos. Ahora, Hay muchas entidades educativas que en este momento se encuentran pues también implementando la tecnología, la web 2.0, los wikis, los blogs, el issues, Twitter, YouTube, Slack, toda la parafernalia que viene dentro de la tecnología. Y específicamente, sí, aquella comunidad que no cuenta con internet, ¿qué pasa? ¿Cómo, qué sucederá con ella? Es decir, hay pueblos, hay ciudades fuera de la capital que a veces por limitaciones de los gobiernos no pueden llevar esas tecnologías a esos lugares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a crecer todos por iguales? ¿Vamos a tener la misma educación? Estamos buscando una educación mejor, pero ¿qué pasa con esos lugares donde no tenemos o no tienen acceso a estas tecnologías? Y por un gran tiempo, por cuestiones de política o manejo de gubernamental, no los van a poder tener. Entonces, de repente estos medios no van a poder ser específicamente o no van a cumplir sus objetivos. Van a ser objetivos solo para algunos y no para todos. La educación es para todos. Eso es muy claro. La educación es para todos por igual. Pero ¿qué pasa con aquellas entidades que no tienen, esos lugares que no tienen recursos para poder también participar en este tipo de educación? Entonces, por ese motivo que digo yo, estamos en un medio, todavía en un momento que tenemos que cerrar también otra brecha, que es el acceso a la tecnología. Muchos maestros me comentan, me dicen, profesor, pero yo no tengo internet en casa. Profesor, yo no tengo computadora en casa. ¿Cómo puedo yo sacar provecho de estas tecnologías cuando los recursos o los medios para poder implementarlos se son limitados para mí? Entonces, en ese momento yo trato de pensar y decirles, no, mira, tratemos de aprovechar los momentos que tienes aquí en la escuela, pero existen a veces los tiempos. Acá en Perú un maestro requiere trabajar, sale de la escuela y se va a otro lugar, ya sea a trabajar o a estudiar, para poder mantener al menos el puesto laboral, porque la educación, la competencia profesional que hay aquí es grande. Entonces tratamos de buscar de una u otra manera la forma de cómo estar a la par con nosotros maestros que tienen la posibilidad. Entonces, por ahí que creo que es importante también contar con estos recursos para que las herramientas educativas sean objetivas, ¿no? Es decir, no solamente durante el colegio la voy a trabajar y la voy a revisar, sino que tener también un espacio y un lugar donde poder hacerlo adicionalmente de nuestra sesión educativa. Pero vamos a hacer esto. Pienso que tenemos aquí alguien listo para entrar en la llamada. Garro. Perfecto. Y son las conclusiones que nos has dado, ¿verdad? Y hacemos eso para que entremos a una discusión un poquito más abierta. Josu, entrando en llamada aquí con nosotros. Josu Garro. Sí. Sí, Josu, Hola, buenas tardes. buenas tardes, bienvenido. Ok, bienvenido a Josu. Nos das tus comentarios. Vimos ahí en el tech chat que nos platicabas sobre lo que piensas de esto del nativo digital, el inmigrante digital y otras ideas. ¿Nos quieres comentar más, por favor? No, bueno, es un comentario que a mí ya hace tiempo que me da mucha rabia, y es el hecho de esa diferencia entre nativo y emigrante. Lo de nativo, bueno, pues puede ser adecuado hablar, porque sí que la generación de ahora ha nacido en la época digital. Pero los emigrantes, nosotros somos, yo por lo menos me siento que he crecido dentro de y he ayudado al desarrollo de esta cultura digital desde hace tiempo. Bueno, desde hace muchos años que, igual que las culturas hacker y demás, o sea, recuerdo una conferencia, lo que ponía en el chat, que nos miraban a unos ancianos que estábamos ahí en la conferencia y se extrañaban de que fuéramos hacker. Cuando creo que, y decía uno de los ponentes, a reivindicar que deberíamos de empezar a pensar esa cultura hacker de libertad y de compartir conocimiento que en su día proponíamos como la cultura hacker del alumno de hoy. Sí, un término que usamos aquí también es en inglés es el edupunk, o el punk educador. Y sí, creo que todos podemos ser hackers también, y no exactamente tiene que identificarse con la edad, ¿verdad? Si nos dices primero, perdón, a Josu, nos dan un poquito, nos das un poquito de tu presentación, en qué es lo que Ah, estás bueno, trabajando ahorita. A ver, yo soy profesor de, bueno, maestro de plástica y audiovisuales en un colegio de aquí, de Bilbao, en Lugua, de unos 2.000 alumnos, no llegamos a 2.000. Soy profesor de tecnología de la información y comunicación y de dibujo técnico, así que mi perfil es como muy, muy multitarea, ¿no? En todas esas asignaturas, bueno, me lo disfruto bastante en el proceso educativo. A veces me da mucha rabia, sobre todo en las más formales, que es la de dibujo técnico, que ves que el alumno no se espabila en su aprendizaje, lo cual para mí es mi mayor fracaso. No consigues que sean responsables de su profesor. En asignaturas como plástica de cuarto, que hay una mayor libertad en la ESO, con 16, 15, 16, 17 años, que hay una mayor libertad de trabajo de aula, pues consigues que sean ellos los protagonistas de su proceso. ¿Eh? Me gusta No te oigo muchísimo esa bien. idea de que sean los protagonistas del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Sí, eso, yo creo que eso es el. Ese es el, yo creo que ese es el objetivo principal. Cuando, no sé qué ha puesto ahí antes Pilar solo, ¿no? De la motivación. La motivación, yo creo que es palabra desterrar. No se puede motivar a meter horas de trabajo en el colegio, en el instituto o en la escuela, ¿no? Y lo que se ha anulado es totalmente la creatividad. El alumno está, sobre todo les ves en segundo bachillerato, que es gente que se sienta, te mira y dice, a ver qué me das hoy, esperemos que no sea muy aburrido, y si no hay esa responsabilidad, todo nuestro proceso educativo no llega a ningún sitio. Creo que en Finlandia, yo no he estado y sería interesante invitar aquí a alguien un conocido que sí estuvo hace poquito, la gran diferencia es esa, que los alumnos se sienten responsables ellos de su proceso. Muy bien. Y es verdad, es que no hay otra opción. Okay, perfecto. Josu, muchísimas gracias por tu Ah, aportación. me estás haciendo. Sí. Digo que me estás haciendo hablar sin. Y estoy elucubrando mal, ¿eh? Otro día más preparado esto. Sí, bueno, te agradecemos tu aportación. Colgamos la llamada y puedes regresar a escuchar al Yusin, por favor. Venga, cuelgo. Gracias. Saludos y hasta pronto. Sí, José, justo lo que acaba de comentarnos Josu, que es una cosa muy importante que acaba de comentar es con respecto al protagonismo, al verdadero protagonismo de la educación, es el alumno, ¿no? Y es el objetivo principal, como nos comentó Josu, es convertirlo en el protagonista real de su educación, haciendo que él utilice pues estos recursos de una manera más responsable. Entonces, siendo el alumno protagonista, siendo el alumno responsable, creo que se van a llegar a cumplir objetivos planteados por los educadores utilizando estos medios que son tan abiertos, que dan la posibilidad de poder tener contacto con todo el mundo, con todos los medios. Creo que es un excelente comentario. Muchas gracias, José. Pilar Soro. Hola Pilar, bienvenida. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, días. Dinos a Pilar tus pensamientos sobre la plática de hoy. Bueno, pues que, a ver, se han hecho muchas cosas, ¿no? Y muchas veces hablamos sobre este tema. Bueno, yo quería añadir que por ejemplo, en los maestros de la República aquí en Cataluña, cuando mi padre tenía 8 años, él, aunque no existía la tecnología que existe ahora, él ya estudiaba de esta manera, o sea, estudiaba de una manera activa. Aprendían jugando, tenían su huerto ecológico, no se aprendían las cosas de memoria, sí que se aprendían canciones o poesías, pero no se aprendían las lecciones de memoria. Hay un documental muy bonito que el otro día descubrí y en cuanto pueda os lo pasaré a través de un link. Y, por ejemplo, también que en educación infantil también se aprende de una manera mucho más activa, ¿no? Más participativa. No sé si los niños son más, como dice Josu, responsables de su, como ha dicho él exactamente ahora, responsables de su Protagonistas. Educación, ¿no? Sí. O de la forma de. Pero bueno, que sí que existe una tradición de aprender con otras metodologías que la de toda la vida también, que la tradicional de estar escuchando a un profesor, que esto tengo clarísimo, clarísimo, clarísimo, que no sirve, ¿no? Y bueno, también añadirlo de que ahora aquí, por ejemplo, en Cataluña, ya se ha anunciado que muchas escuelas e institutos, unos 200 institutos, que creo que son unos 14.000 alumnos, van a tener un ordenador en el aula. No, no, perdón, un ordenador cada niño. Un ordenador cada niño. Y van a seguir unos libros digitales. Ese es el compromiso, a cambio de dejarles un ordenador, ellos van a tener que seguir unos libros digitales. Sí, ¿sabes? Y bueno, de eso ya se hablará también, ¿no? ¿Sabes algo interesante? Porque es una buena manera de empezar. Bueno, es una manera de empezar. Sí. Algo Sí, dime. interesante, Pilar, a lo que estás diciendo ahorita sobre una computadora para un niño. Si regresamos a la plática de hoy en cuestión de metodologías y el uso de esas nuevas tecnologías, si tenemos un ordenador, una computadora para cada alumno y la usamos de la misma manera que siempre, como un libro, en donde el profesor va a estar enfrente presentando material y todos van a tener su pantalla, que es un libro nuevo y no hay cambio en la educación, regresamos a lo mismo, ¿verdad? Una plática que tuvimos en este fin de semana fue de un profesor ahí en Inglaterra, se llama Sutra Mitra, y él es un profesor de la India que está en Londres, y platicaba sobre que quizás lo que debemos de hacer es ver a estos modelos que hemos visto, como que platicabas tú, donde aprendemos en una forma social. Y lo que él decía era un proyecto que le llaman Hole in the Wall, o es decir, que el uso de estas computadoras, pero de una forma social. Y yo estoy empezando a aplicar eso en mi aula, en donde antes tenía los ordenadores en hila, tengo tres y uno para cada alumno, y lo que he hecho es de que dejo espacio en el ordenador para que se puedan sentar dos o tres alumnos y dos o tres sillas, y así van a interactuar de una forma social y empiezan a aprender juntos, en vez de que sea yo tengo mi libro, tengo mi computadora y aprendo de esa manera. Sí, mira, esto a mí me pasa en clase también. Mis alumnos ya no quieren que yo me ponga allí a explicarles el libro. Ellos quieren hacerlo solos. O sea, ellos quieren hacerlo solos. Les gusta sentarse en grupito. Yo siempre les dejo cambiar. O sea, Sí. mientras me trabajen me da igual. Se cambian de sitio y se ponen a trabajar en grupos de dos y tres y lo hacen solos porque ellos quieren hacerlo solos. No quieren escucharme. Sí que hay momentos que tienen que aprender a estar calladitos, ¿no? Y escucharme, como yo los escucho a ellos. O escuchar a otro. Pero a la hora de trabajar quieren trabajar así. O sea, es que ellos ya te lo piden, ¿no? Y de hecho, siempre que he podido he estado en primero y en segundo de primaria. Porque es que sé que en tercero, en las escuelas, al menos de aquí de Cataluña, hay un cambio drástico. Al menos en todas las que yo he pasado. Es que ya empiezan. Es que tercero es otro mundo ya, ¿no? Es como entrar en la universidad tradicional también, ¿no? La mochila, si ahora les pesa 1 kilo por decir algo, luego les va a pesar 20 kilos. Y es muy triste, porque yo veo Sí. niñas muy pequeñas, que ahora van a mi clase, yo no me las puedo imaginar el año que viene con una mochila de 20 kilos. Va Claro, a ser claro. así, porque tiene un montón de libros y un montón de cuadernos. Y ahí yo digo, yo los niños es que los veo cómo se emocionan cada vez que subimos al aula de informática, cosa cómo les gusta crear. Por ejemplo, yo que tengo un ordenador en el aula, con conexión a internet, siempre tengo abierto el Plur, que es una especie de Twitter, pero horizontal, que hay incluso docentes que me han dicho que estaba un poco loca, ¿no?, de usar eso. Y yo creo que es una herramienta que es muy, no voy a decir motivadora, pero que tiene mucho potencial educativo, porque bueno, pueden interactuar entre ellos, yo puedo interactuar con ellos, o sea, les puedo hacer preguntas de cálculo mental, ellos también se las inventan, hemos conectado con otra escuela, nos pasamos links, les puedo pasar también enlaces para hacer actividades multimedia, y bueno, y la verdad es que se pelean por estar ahí, ¿eh? Y para ellos es como chatear o enviar un correo electrónico. Sí, muy bien. Estamos ya a una hora en la programación. René, ¿nos puedes dar la salida, por favor? Con comentarios finales. Sí, muchas gracias, José. Gracias, Pilar. Ante todo, bueno, pues decirles muchas gracias a todos los participantes. Creo que el día de hoy hemos expresado cada uno de nosotros un punto de vista, hemos revisado un poquito nuevamente este tema, como comentó Pilar, sí es un tema que ya le hemos tocado varias veces, pero va a seguir siendo tocado mientras sigamos con estas disyuntivas en búsqueda de la metodología, la didáctica, el recurso, el medio y la aplicación adecuada de esta web 2.0. Estamos pasando, como dije en principio, estamos pasando de una transición en la cual creo que poco a poco ya vamos a ir llegando a un objetivo, que es conocerlo realmente y aplicarlo debidamente para que obviamente podamos transmitir el conocimiento de acuerdo a nuestros objetivos planteados. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias a todos los participantes. Estoy muy agradecido de haber regalado estos minutos para compartir con ustedes este pequeño tema que creo que seguiremos conversándolo en los comentarios ahora que José los va a postear. Y espero pues que colaboremos, sigamos colaborando entre todos para que este punto de educación 2.0 llegue a tener un concepto en sí, una verdadera definición para que todos podamos estar seguros verdaderamente que estamos optando por el camino adecuado utilizando nuestros recursos tecnológicos. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, y con eso hacemos nuestra salida de hoy. Estuvimos transmitiendo en el canal de Puentes al Mundo y el programa de Radio Web 2.0, y como nos dice nuestro Marcos aquí es la 2.0, y tengo ahí su audio grabado por ahí para que él sea el que lo diga. Y los invitamos a nuestra siguiente transmisión de Radio Web 2.0, que es mañana, día 25, y es a hora global, las 20:30. Y les dejamos también información de eso en la invitación que les manda Pilar ahí. Y mañana vamos a ver el tema de la pizarra, los medios digitales, que quizás sea una continuación de hoy, con el profesor Carlos Reyes Bravo en Bolivia, con sus alumnos ahí de lo que es ciencias en educación. Y muchísimas gracias a todos en la audiencia. Nos esperamos en la 2.0. Vamos a transmitir los domingos, también tenemos en línea una plática de David, y quizás ahí en el tech chat nos pueda decir cuál es el título, pero para el día 6 de junio. Y nuestra hora de transmisión es la misma hora de hoy, a las 16 hora global, hora local en Barcelona 8 de la noche y en Los Ángeles, California 9 de la mañana. Se despide de ustedes José Rodríguez desde los estudios de Puentes al Mundo. Desde Lima, Perú, René Torres, un abrazo. Gracias.